un día en la tienda, en la tienda París no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a llevar? ¿Me da un auto? Aquí no vendemos autos. Hola. No vendemos autos. ¿Qué vendemos? ¿Venden? Camionetas y motos. ¿Me da una moto? ¿De qué color? Tenemos blanca y negra. ¿Tenés camionetas? Sí, blanca y negro. ¿Cuál quiere? Dame una lechuga mejor. Ok, ¿cuánto de lechuga? Un kilo. Ok, ¿un kilo era, perdón? 2 kilos. Ok. ¿Algo más? Nada más. Bueno, una pregunta, ¿usted se la llevaron en la ambulancia el otro día y volvió ayer? ¿Me puede traer la lechuga rápido? Está acá la lechuga, pero quiero que me respondas. Ok. Bye, bye. La tiene Salame. Salame. Sí, sí. Ahí tengo. Está mi hijo. Sí, sí, tengo. ¿Cuánto quiere? Un kilo. Get them squad.